frente a eso, lo que queda es hacer más y mejor periodismo. Yo creo que el gobierno nacional y los burócratas tienen que estar completamente advertidos de eso. Ayer eran astronómicas las cifras de conexión a través de YouTube al canal abierto que habilitó CNN para que su señal pudiese seguir viéndose en Venezuela. Y pues nada, hacer las exigencias que corresponden. Nosotros el día de hoy vamos a ir hasta la sede de Conatel en Las Mercedes. Quien nos esté escuchando y quiera participar de esta iniciativa puede pues llegarse hasta allá y puede incluso sumar su firma a una carta, a un documento de protesta en el cual además exigimos que se revoque de inmediato la medida. Pedro, por cierto, que no solo está afectando a CNN, sino que pudimos confirmar cerca de la medianoche que se ha aplicado también y contra TV Azteca, como creo que comenté, y si no, pues es un hecho.